Hola, buenas noches, bienvenidos a Los Tres Cuervos, un programa que vuela por las músicas del mundo para picotear y llevarnos al nido lo que más nos interesa. Y en este caso vamos a empezar picoteando fuertemente con Brenda Navarrete. Ella es de La Habana, directamente desde el Conservatorio de La Habana. Ha trabajado en varios proyectos allí y ha sacado este disco que se llama Mi Mundo este año, que contiene este Mulata Linda. Ella sale del Vedado hasta La Habana, exhibiendo su dulce caminar. Va tremenda enamorando a toda hora, su sonrisa es seductora, natural. Mulata linda, de ojos saltones, lleva vestido de siete colores. A los piropos no se resiste, a ella le divierte que la gocen bien. Mulata, paparaya. Ella toca la percusión, baila, interpreta y ha hecho este disco muy, muy interesante que va a venir pues unos cuantos días por aquí, creemos. Nos vamos a California con Chicano Batman. Ellos hacen algo más parecido al pop, al rock, al indie. Quizá la etiqueta que, con la que más comulgan es con la de grupo indie. Y bueno, pues tienen influencias cruzadas desde la psicodelia y Pink Floyd a las rancheras. En este caso esto se llama Flecha al Sol. Nací del vientre de mamá, sembrado por la fuerza de mi padre. Y desde entonces empecé a buscar la esencia de mi ser. Le pregunto al sembrador del maíz, la vendedora con pelo gris, le pregunto al artesano y me lanza hacia el cielo. Una flecha al sol, una flecha al sol, una flecha al sol, una flecha, flecha, flecha al sol. La vida mía, y yo me siento muy feliz andando con mi padre sol. Pero ya me tengo que regresar, me hace falta la agua del mar, y me tira hacia la tierra en forma de una flecha. Una flecha al sol, una flecha al sol, una flecha al sol, una flecha, flecha, flecha al sol. Chicano Batman desde California. Y ahora venimos hacia España, hacia Jerez de la Frontera. Ellos se llaman El Tubo Elástico y tienen dos trabajos que recuerden El Tubo Elástico, como el grupo, y este último se llama Impala, y hacen algo parecido al prog rock, pero con raíces autóctonas. Esto se llama Antihéroe. We'll be right back. El tubo elástico, Jerez de la Frontera y todas las influencias del prog antiguo y del prog moderno. Hay un montón de gente haciendo progresivo hoy en día. Gente que ha entrado del progresivo al progresivo, gente que curiosamente ha pasado antes por el metal extremo y se ha ido hacia el progresivo. Y bueno, parece que tenga más salud que nunca. Un género que en su momento fue pues bastante denostado, particularmente a partir del punk, evidentemente. Nos vamos ahora hacia Puerto Rico con Fernando García, un batería percusionista muy conocido que tiene un disco que se llama Subidor, es de 2013 y este es el tema que le da título, Subidor. Thank you. Fundido del Cóndor Pasa con el Locomotive Bread de Jethro Tull. Los Flor de Loto tienen varios discos a la espalda y, bueno, como podéis ver, de un sonido setentero, pues bastante potente. Las letras no son lo mejor del mundo, creo yo, pero bueno, pues no está mal la adaptación, a pesar de todo. Y nos volvemos al Estado español, los Frutería Toñi, que son uno de esos grupos que a mí me entran muy, muy bien. Estar en Cádiz y hacer progresivo autogestionado es algo que, vamos, no todo el mundo hace, evidentemente. Esto está en el último disco, que se llama Tengo mis días buenos, que es del año pasado, y la canción se llama La Tosta.

mucho manga más de más. Y los majares que manejan los dineros del mundo siempre quieren más. Suena la alarma y a la hora ya se están riendo tu cargo a la mañana y tú con la total. Bueno, eran los Frutería Tony, La Tosta, con influencias varias, no sé, ved vosotros qué os parece. Yo siempre he pensado que hay mucho King Crimson por ahí, pero hay muchas más cosas. Y aparte un aire gaditano, por debajo de todo, que se deja traslucir. Bueno, vamos con la canción para que David se vaya a dormir. Antes hemos puesto una versión del Cóndor Pasa y del Locomotive Breath de Jethro Tull. Jethro Tull entraría dentro de ese género que se llama progresivo, que hoy estamos tocando así un poco de refilón, con grupos pues más bien latinos, españoles, y con influencias pues bueno, folclóricas o tradicionales. En este caso vamos a poner una versión de una canción de Jethro Tull también, pero esto no tiene nada de tradicional, creo. El álbum de Jethro Tull se llamaba Aqualung, probablemente pues uno de los álbumes más conocidos de los del señor Anderson. Y bueno, no es Aqualung la canción que vamos a poner, no. Es Mary la Vizca, Cross-Eyed Mary. Pero no la van a hacer Jethro Tull, no, David. La van a hacer un grupo que tú sí conoces, Iron Maiden. Gets the kiss from little boys. We're driving. Ahí estaban los Iron Maiden versionando a Jethro Tull. Esto fue la cara B del single de Peace of Mind, un disco pues bastante antiguo de los Iron Maiden, David, que tú no controlas. Vamos a ponerle una mamá. El disco se llama Bye Bye Ríos, rock hasta el final. Lo cierto es que tampoco ha sido el último que ha sacado, porque era la despedida del señor, de Miguel Ríos. Evidentemente, pero esta canción seguro que la conoces, Tere. Para ti. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida, el caminar. Esta realidad tirana que se ríe carcajadas porque espera que me canse de buscar. Y cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada flecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Todo pulmón, todo pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando peaje de esta ruta de locura. prisión. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Señoras y señores, Carlos Goñi. Pues sí, era Carlos Goñi de Revolver haciendo el todo a pulmón de el señor Miguel Ríos, que se supone que está jubilado, pero bueno, del todo no acaba de estarlo. Pues allá queda. Seguimos por el rock en castellano, el progresivo o algo por el estilo. Los Frutos del País, estos eran chilenos y esto es un disco del año 72 que se llama como ellos, Frutos del País. Realmente tenía un poco de tradicionales, no metían mucha cosa folclórica, tenían verdadera adoración por los Procol Harum. Y bueno, quizá la pieza más conocida es esta que os voy a poner, Todavía te quiero. Solo los recuerdos me Frutos del País, y sí, evidentemente sonaban muchísimo a Procol Harum. No es la misma melodía que A Wide Shade of Pale, pero la recuerda enormemente. Sin embargo, los que venían ahora, Grupo Ciruelas, que son mexicanos, que más o menos pues funcionaban por las mismas fechas, eran más bien conocidos como los Deep Purple mexicanos. No es que fueran tampoco Deep Purple, pero sí era un grupo realmente bastante bueno. El trabajo se llama Regreso al Origen, es un trabajo más moderno, de los 2000 ya, y esto se llama Nada nos detendrá. Pues sí, se parecían mucho, a los Deep Purple. Y esto no es un trabajo de los 70, sino ya es de los 2000, aunque básicamente permanece casi la misma formación. Bueno, nos vamos a Escocia con un grupo que hace salsa latina. Ellos son Grupo Magnético. Y esto es una versión de una canción que seguramente también conocéis. planta y orilla, dos hombres muy decididos. Era Javier Espinosa, también el Pelón su amigo, el sueño de hacer historia los llevó al mismo camino, a la capital de Texas. Fueron a mirar al cuaco, les pidieron mucha feria, pero siempre lo compraron, ven realizada su espera. Son dueños de un buen caballo, el moro ya en la herradura, y del hombre el parrandero. Entro a las puertas y las 10 llego primero. Todos los felicitaban por esa compra que hicieron. La cuadra los cubanos echaron al talibán, que nadie le había ganado, era muy duro el rival, pero al moro coronaron. Al Dalton llegó muy fuerte, carril de rancho el Canelo, le ganó a pero nunca presintieron que no volverían a verlo, porque murió el parrandero. Bueno, pues hemos pasado de Grupo Magnético a Grupo Laberinto, de versiones desde Escocia en salsa de Papa Was a Rolling Stone a este El Parrandero, rancheras del grupo Laberinto. Y vamos a seguir por allí. Ellos son La Calenda Beat y esto se llama Madre. Gracias, mamá, día. Libros que tuvimos que esconder entre cárcel y llanto, el dolor de la separación quebraron tu corazón. Es tu fuerza interior y la música llegó. La Calendavid, un grupo que le pega más al candombe, realmente. Ellos pues son Romeo Gavioli, Negro Can, Mike Dogliotti, Rafael Morandi y Giorgino Gularte. Y bueno, pues además de el candombe, pues también introducen jazz, afrobeat y más cositas como habéis oído. En Nueva York, en cambio, tenemos a la Mecánica Popular y su salsa psicodélica. Esto se llama Ofrenda. Thank you. particular desde Nueva York. Esto se llama Ofrenda y el disco se llama Rosa Cruz. La Pingos Orquesta son de Aguascalientes y también pues, son un grupo fusionero. Esto se llama Tío Gustavo. Thank you.

Orisas y Lila Down, perdón, piensan en América. Bueno, llevamos casi la mayor parte del programa por el mundo latino hispano, pues variando entre el prog rock o las músicas fusioneras o las músicas directamente folclóricas. Vamos a cambiar totalmente de palo y nos vamos con el último trabajo de nuestro amigo el señor Neil Young. Alguien que si no saca dos o tres discos todos los años no se queda a gusto a pesar del porrón de años que tiene ya el buen hombre. Y lo último que ha sacado es una cosa que se llama Songs for Judy, que es un disco en directo grabado en el año 76. Por si no sabéis, pues el señor Young lleva mucho tiempo recopilando en discos lo que él llama sus archivos. Sacó un volumen 1 con, no me acuerdo si eran 10 o 12 CDs, discos, DVDs, en el formato que tú quisieras, con cosas antiguas, y parece ser que anda acabando de rejuntar lo que será la segunda caja posiblemente de esto. Y esto recoge pues una época un poco extraña, porque en el 76 Neil Young básicamente estaba girando con Crazy Horse. Tuvo una gira no demasiado buena con su excompañero Stephen Stills, con una Stills Young banda que montaron en su momento, que no llegó a muchas cosas. Y en un momento dado, después de hacer un disco que se llamó His Hicker, que no sacó, que dejó por ahí, esto es muy típico de Neil Young, dejar por ahí grabaciones colgadas y generalmente grabaciones de bastante calidad, porque bueno, el tipo pues es como es un poco raro el señor Neil Young. Pues bueno, entre gira y gira de estas se permitió el lujo de hacer una gira pequeñita acústica, y de aquí es donde sale, de noviembre del 76, este Songs for Judy, donde pues hay viejos clásicos, hay canciones no tan clásicas y conocidas, y hay una canción que no había salido nunca en ningún disco, que es este No One Seems to Know. Ahí estaba el señor Neil Young y este No One Seems to Know, una canción inédita hasta ahora, ningún disco del canadiense. Realmente el señor creo que tendrá fondos suficientes para sacar de estas pues bastantes. Porque, como hemos dicho, proyectos sin sacar todavía tiene unos cuantos, yo creo. El otro miércoles estuvimos oyendo a Aris Dyer Fraser y con Natalie Haas en el Teatro del Mercado, celebrando o presentando su disco Ports of Call, su último trabajo, y la verdad es que fue una verdadera gozada, como siempre. Si nunca habéis visto a Aris Dyer en concierto, pues es un tipo de lo más simpático y accesible, y cómo toca el condenado, por no hablar de Natalie Haas, que es una belleza lo que hace con el cello, sin ninguna duda. De hecho, este tema que os vamos a poner, Waltzka for Sway, es una canción compuesta por ella, que ella también compone, y muy bien, por cierto, dedicada a una amiga. Thank you. Así de bien sonó, pero con el directo gana, evidentemente. Y si vuelven, que volverán, yo os aconsejaría que fuerais, ¿eh? ¿Cómo suena? Stephen Grossman, vamos con otro instrumentista que casi no sabe tocar. Tiene toda una colección de vídeos y libros educativos sobre guitarra, sobre música tradicional americana. En este caso nos va a interpretar un ragtime y está sacado de su disco Say That Thing. Agita esta cosa. Monkey Grunge Rag. Thank you. virtuoso de las seis cuerdas, el señor Stephen Grossman. Pero también lo es el que viene a continuación, Tommy Emmanuel, el guitarrista australiano, que bueno, probablemente es uno de los mejores guitarristas acústicos y de picking que hay hoy en día, y de hace ya bastantes años. En este caso, esto es un trabajo a medias con David Grisman, también un virtuoso, pero de la mandolina. El disco se llama Picking y esto se llama Port Townsend Blues. Fusas es algo que yo, por ejemplo, no puedo hacer, y el señor Tommy Emmanuel sí puede hacer, y suena pues así de bonito este Port Townsend Blues. Nos vamos a ir yendo, ya va siendo hora de acabar, y nos vamos con ese grupo brasileño que tanto nos gusta, los Suacti, que utilizan sobre todo percusiones, aunque también meten alguna vez algún pianico, alguna cosica ahí más melódica, pero sobre todo utilizan percusiones y hacen percusiones con casi cualquier cosa. Ellos mismos fabrican instrumentos y el año pasado sacaron un disco que se llama Beatles, donde hacen pues versiones de, evidentemente, el famoso grupo británico. Y nos vamos a despedir con este Across the Universe. Será hasta el martes que viene, así que recordad, sed buenos. Adiós.